La música que estás escuchando es de quien está acá, que anoche también pasó un ratito por Cultura Sabia y que la verdad que agradecemos que haya esperado. Lisandro Sandes está con nosotros. Lichi, ¿no? ¿Es conocido? Sí, Lichi Sandes, ¿está bien? Sí, no sé desde hace cuánto me dicen así. Gracias por invitarme. Y por lo menos desde que yo te conozco, año 88, 89, sí, que caías en los veranos a Viedma. Imagínate, yo no me acuerdo. Desde aquella época. Es muy probable que desde muy chiquito. ¿Qué es el bajo para vos, Lichi? El bajo para mí es todo, es lo que tengo colgado acá que no se ve. ¿Y cuándo lo conociste por primera vez? Y fue muy loco porque un amigo me dijo, che, ¿me acompañás a una clase de batería? Yo tenía 12 años, y mi amigo por ahí tenía un poco más. A una escuela de música que vivía en Mendoza, guay, no sé. Y mi amigo estaba ahí, viste, dándole a sus primeras clases de batería, y yo veía como en un aula un poco más allá un loquito que estaba sentado con un bajo tipo McCartney, viste. Y no lo escuchaba muy bien, pero sí sentía la vibración, y ahí me di cuenta que yo quería tocar eso. De todas maneras, siempre en mi casa amenazaba con la necesidad de algún instrumento, de llegar algún día con algún instrumento. ¿Casa de músicos? No, en absoluto. Por eso era una amenaza. Absolutamente. ¿En serio? Nada que ver, o sea, muy alejado, gente obrera, laburante que... Claro, yo conseguí el primer tocadisco, yo conseguí el primer pasacassette, yo conseguí la primer radio, en mi casa se veía televisión de porquería que había en ese momento y... Mirá. Y nada más. Y era lo único. Sí, tenía la fortuna que a veces me iba a la casa de mis abuelos, y mis abuelos eran súper tangueros los dos, y te levantabas con tango y te dormías con tango. Para mí el tango es como una cosa así. Tango en tocadisco y en unos cassettes medio raros, medio grandes, ¿viste? Los magazines. Entonces, viste, era todo el día un disco, un magazine. Y un día dije, bueno, quiero tocar el bajo. Me conseguí una guitarra, le corté las dos cuerdas de abajo. ¿En serio? Sí. Y empecé a tocar con una guitarra mucho tiempo, no sabía ni cómo se afinaba. Y después un amigo, un loco que vivía a la vuelta, lo veo, no lo conocía, pero lo veo pasar así por la calle con un bajo. Y dije, wow, hay un loco que vive cerca de mi casa que tiene un bajo. Y le dije, mirá, loco, yo también quiero tocar el bajo, pero no tengo, qué sé yo. Y me dice, bueno, mira, hagamos así, yo lo ocupo dos veces por semana, vos ocupalo dos o tres veces por semana y también... Y ponerle cuerdas. Mirá. Vos cambiás las cuerdas y lo usamos. Y así estuve durante un año y pico, hasta que mi vieja dijo, no, a este loco le está gustando. Y la amenaza se transformó en...